teatro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación de tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardner, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi.